Interrumpimos la música para saludar a Iván Juárez, que es uno de los que vienen viajando desde Bahía Blanca en esta travesía ferroviaria en Zorra y van hasta Cañuelas. Están en Tapalqué ahora, este sábado van a estar en nuestra ciudad y bueno, la idea es saludarte, Iván, saludarlos a todos en nombre tuyo y que le cuentes a la comunidad de Alvear cuáles van a ser las actividades, cuándo van a llegar, hasta cuándo van a estar aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto. Que defendemos el ferrocarril y lo defendemos en unas zorras de vía, con esos vehículos que usaban antes los operarios de vía para reparar las mismas. Somos de Bahía Blanca, somos 7 los integrantes y bueno, recorremos todo el país y este año le tocó al ramal de Alvear. Visitamos todas las escuelitas rurales, llevamos una charla a cada una de las escuelas. Como así también les llevamos nuestra enseña patria y tizas, borradores para dejar en todas las escuelas que están a la vera de la vía. Y lo que tenemos programado ahí hoy es llegar a Alvear y para luego seguir hasta la Barrancosa, que le prometimos llegar hasta al Jardín Infante de la Barrancosa, uh-huh. Para luego volver a Alvear y mañana haríamos ahí junto a la comunidad, a ustedes, unos paseos en Zorra con la gente que quiera ir a vernos. Bien. ¿A qué hora van a estar llegando hoy a nuestra ciudad aproximadamente? Bueno, ahora calculamos tipo mediodía, por ahí estaríamos llegando. Uh-huh. Porque estamos dando una charleta acá a una escuela en Tapalqué y empezaríamos a circular hacia allá. Pero tenemos el clima que quiere llover, así que vamos a ver. Sí. Dependemos del factor clima, pero calculamos que al mediodía vamos a estar por ahí. Uh-huh. Y luego siguen hasta la Barrancosa, dan las clases y hacen noche en nuestra ciudad. Correcto, sí, nosotros llegamos a la Barrancosa porque mañana no hay nadie y después ya no por el horario no nos van a atender el lunes. Así que van a la Barrancosa y ahí volvemos y hacemos noche en Alvear. Uh-huh. ¿Y las actividades mañana, los paseos en Zorra y demás, a qué hora arrancarían más o menos, Iván? Y eso a partir de las 9 de la mañana, a las 10, lo podemos hacer, eso no hay ningún tipo de problema. Bien, ¿han coordinado algunas actividades con el gobierno municipal? Sé que estuvieron hablando con el doctor Diego Garavento, secretario de gobierno. Sí, sí, bueno, eso lo está llevando César, nuestro compañero ahí, que ahora está dando la charla, pero sí, algunas actividades en las escuelas, y charlas en otros lugares vamos a tener. O sea, vamos a tener todo el sábado para Alvear y hoy a la tarde también. Uh-huh. Iván, te mando un abrazo, los esperamos con ansiedad. Alvear es, tradicionalmente una comunidad ferroviaria, con mucha historia ferroviaria y seguramente muchos de ellos, jubilados ahora, claro, los estarán visitando seguramente y contando anécdotas y demás de lo que era cuando la estación estaba vigente y bueno, lo que es ahora de forma parte o es parte de un centro de formación profesional, pero claro, la actividad ahí barrial prácticamente no existe a lo que era cuando la estación estaba vigente y pasaban los trenes de pasajeros y de carga y demás. Así que te mando un abrazo y nos estamos viendo, que tengan mucha suerte. Bueno, gracias por llamar y bueno, y los esperemos a todos. Dentro de 2 horas vamos a estar a hablar y ahí vamos a cambiar nuestras palabras ahí con todos los ex ferroviarios y bueno, y agradecidos por la atención. Un abrazo.